Otra vez a música, avísame o no sé técnico que ya tenemos a otro lado del fío telefónico a Fernando Ortigueira, que parece ser que paga pena falar con él, posto que é o xerente dunha empresa importantísima, chámase Sanamask. Está facendo moitísimo éxito coa fabricación das mascarillas para que todo o mundo pode mercar. Según temos entendido, as mascarillas máis top que se fabrican en España están en Leres. Muy buena tarde, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues queremos saludarte porque sabemos que a vosa empresa, Sanamask, está dando muchísimos comunicaciones importantes para que toda la gente pueda mercar precisamente mascarillas de grande calidad, ¿no? Pues sí, desde el principio de la pandemia hemos un poco apostado por el tema de la calidad, sobre todo también por el precio asequible y no abusivo. Parece que no tenemos muy buen resultado con respecto a comunicación. A nuestro técnico seguro que a mañana. Vamos a ver. Por lo menos no te escoitaba gran cosa. Fernando, ¿te escoitarme bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Vale. Ahora sí, ahora tenemos sí. Bastante mejor. Ahora escuchámoslo bien. Vale. Mira, queríamos que os nosos entes souberan de ese traballo que estades a facer, a mascarilla, como se chama e onde poden adquirila. Bueno, sobre todo en nuestra página web sanamask.com. Es una fábrica de mascarillas que aportamos todo por la calidad y además por poner un precio accesible para todo el público. Y estamos fabricando en quirúrgicas, en FFP2 y bueno, un poco en toda la gama de que utilizan ahora mismo en el mercado, ¿no? A verdad es que, según tenemos entendido, esta empresa pues funciona de primeira man. Parece ser que a partir do mes de xullo do ano pasado foi cando empezaste a producir en grandes producións de mascarillas diarias, ¿no? Sí, trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos con una producción aproximadamente de unas 320.000 mascarillas al día y que suministramos pues mayoritariamente en España, y ahora estamos también empezando a enviar a toda Europa y algo de parte de Estados Unidos. Ajá, o sea, sé que tenemos en Galicia unha das producións máis importantes de mascarillas para que todo este coronavirus poida, non sei, deterse un pouquiño, non? Sí, sobre todo pues nos hemos centrado un pouco en la producción, que todo con materiales de fabricación nacional para, bueno, pues no actualmente no estamos importando nada de materia prima para nuestra producción, y sobre todo pues básicamente lo que hemos hecho desde el principio es marcar un poco unos precios asequibles para toda la población, porque bueno, creemos que en el momento de pandemia pues tampoco se puede estar con ese tipo de precios abusivos que había en otras marcas, e incluso por ejemplo que sigue habiendo en el tema de FP2, en FP3 y todo eso, que al final son mascarillas que cuestan muy poquito más que las mascarillas quirúrgicas, y que creemos que que lo que hay que hacer es un poco ayudar a que esto todo termine cuanto antes y promocionar una relación de calidad-precio asequible para todo el mundo. Sí, sí, porque te hemos entendido que hay una oferta de un pack de 50 unidades, por ejemplo, por 19 euros, a 39 céntimos a unidades. O sea que son precios que tirados, por así decir. Sí, no, no, eso fue al principio. Ahora mismo, por ejemplo, por 17 euros ya se pueden comprar 100 unidades de mascarillas quirúrgicas tipo 2R, o por ejemplo, por apenas 10 euros se puede comprar un pack de mascarillas FP2. De 10 unidades, ¿no? Entonces, pues bueno, ya son unos precios que además estamos intentando cada día abaratar un poco más para que sea más accesible y bueno, pues entrar un poco en todo el público. Sí, según teño entendido, una tal Rosa Halda Blanco, que vostede coñece moi ben, seguro dice que estamos aquí dende as 7 da mañán hasta 1 da madrugada e non damos abasto. Quere decirse que terán que aumentar a plantilla logo entón. Sí, actualmente trabajan 35 personas, ahora estamos contratando muchas mujeres, pues bueno, el trabajo este, de sobre todo por la calidad del producto, para controlar bien todo eso, pues bueno, parece que están como un poco más atentas, ¿no?, a todo el proceso, y bueno, esperamos, creo que antes del final del año, estar en cerca de una plantilla de 45-50 personas, porque ahora hemos metido otras tres máquinas más para fabricar las FP3 y las FP2. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, estamos un poco apostando también por todo el tema de contratación local y bueno, pues ahí ayudando un poco con todo esto, ¿no? O sea, que na página web que ustedes dicen es precisamente sanamas.com, ¿no? Sí, sanamas.com. ¿Por qué no na prensa ou por lo menos nas noticias que nos chegaron aquí a nosa redacción dicen que son as mascarillas top de máis top de que se fabrican? Bueno, nosotros, como se puede ver, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram, de Google, los comentarios de las más de 10.000 o 15.000 personas que han escrito comentarios, nosotros buscamos siempre las mejores telas, porque de buscar una tela un poquito, o sea, la mejor calidad o una calidad secundaria, la diferencia de precio no es mucha, pero en cambio la diferencia de a la hora de utilizarla, pues sí que es mucha. Entonces, siempre compramos el mejor material, siempre utilizamos la mejor goma, siempre Ajá. utilizamos todos los mejores materiales que podemos encontrar en el mercado. Para fabricar un material queremos que nuestra marca sea una marca de prestigio y pues bueno, pues nos concentramos diariamente en hacer las cosas bien. O sea, lo que se suele decir de Galicia calidades, pues lo intentamos aplicar al máximo, ¿no? Que se reconozca mundialmente pues la calidad que tenemos aquí en Galicia, básicamente en todas las cosas que se fabrican, no solo en las mascarillas. Bueno, pues agradecerle muchísimo, felicitarlo precisamente por este trabajo que están a hacer, que esas mascarillas que se fabrican na Piolla, parece ser, ahí na parroquia de Lérez, sí, ¿no? En Lérez, sí, en Pontevedra, Lérez, Pontevedra. Es Pontevedra, pois felicitalo, agradecerlle moitísimo que perdera estes minutiños connosco para informar a todos os nosos ointes de esa grande producción. Sanamás, que todos aqueles ointes e seguidores que temos aquí, pois que poidan mercar esas mascarillas. Armando, querelle claro. preguntar unha cousa. Boa tarde, señor Fernando. Boa tarde. As máscaras que vostedes fan tamén están homologadas para nenos, non? Claro. Sí, temos máscaras para nenos, para adultos, en 4 colores, en azul, en blanco, en negro, en rosa. E ahora tamén estamos incorporando pues as FP2, as FP3, vamos ter en color tamén negro, en rosa, en 4 ou 5 colores máis. O sea, toda a gama de productos, pero sempre mantendo a máxima calidade que acostumbra a ter a marca Sanamás. Nada máis e nada menos que calidade galega, vamos. Sí, sí, es una marca, por ejemplo, muy conocida, que distribuye, por ejemplo, pues a toda cadena Mercamás o Corpoint, sí. Algunas otras farmacias, bueno, pues bastante acogida en Galicia, ¿no? En el resto de España también, claro. Sí, sí, sí. Porque de hecho que también envían, vaya, claro, como es normal, envían por el resto de España. Sí, sí, sí. Por tienda online, ¿no? O producto podes comprar perfectamente na página web. Temos servicio de entrega en 24 horas, de feito incluso antes das 24 horas, porque o servicio que temos é antes das 19 horas do día siguiente. Por lo que a xente, sin moverse da súa casa, pode chegar o noso producto en poucas horas despois do pedido, totalmente seguro, por supuesto. Sempre cunha política de devolución de, si non está contento co producto, ni siquiera ten que devolverlo, con facer unha reclamación, devolverle o importe, que normalmente non pasa nunca, o sea, en todo este tempo, unha ou dúas veces. Unha apreciación importante, que ademais deben coñecer todos os nosos seguidores e ointes, que a partir de 17 euros de pedido, os portes son gratis. Totalmente gratuitos, e sempre con a opción de a devolución en caso de o cliente non estar contento. As mascarillas nunca recollemos, aínda que o cliente as devolva, nunca recollemos porque é un producto que non se pode volver a reenviar a outro cliente. Entonces, claro, bueno, se alguén non está contento con o noso produto, pois faise a devolución, pero non se recolle o produto da súa casa. Pois bueno, esa é a nosa política de calidade. ¿No? De verdade que é unha, bueno, unha grande noticia para todos os nosos clientes e seguidores, o feito de que, porque a partir de esa cantidade tan pequena, 17 euros de inversión, pues, o transporte é gratuito, porque outras, non sei, outras plataformas que venden por internet ou venden deste xeito, pues, precisan un mínimo de 30 ou 40 euros para non pedir, non cobrar os portes, o sea que bueno, felicitalo, que sigan tendo moitísimo éxito, gabarnos de que en Galicia se produza precisamente unha das máscaras máis importantes e de mellor calidade que pode existir en España. Claro que sí. Moitas gracias, un pouco pola publicidade, que por tamén sair nos medios para que a xente toda teña acceso a nosa pequena empresa. Bueno, pues muy agradecidos de fabricar aquí en Galicia, de ter a xente o personal que contamos muy válido para este tipo de fabricación. Bueno, pues seguimos ahí intentando que a pandemia acabe canto antes. Eso é o máis importante. Pois pues sí, señor, moitas gracias, Fernando. De verdade que yo agradezo moitísimo, porque os nosos ointes, bueno, non sabíamos de esa noticia, chegou nosa redacción, queríamos gabarnos de que, pois, pues, é unha empresa, como digo usted, pequena, pero como un grande importancia, produzca ese faga ese producto tan importante para un momento que estamos a vivir. Un saludo. Moitas gracias. Moito éxito, Fernando. Hasta luego. Despedimos a Fernando con bocadeño de música e continuamos agora mesmo con Xan, que deixámoslo aí en impas, pero no, eu estou escoitando con moito interese o que dixeron os últimos dous entrevistados, así que moi ben, entre o trigo e a máscara. Perfecto. Vamos adiante con música, Kiko. Tereime outras mascarillas, porque había unha paisana